Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Renuncia a los desengaños. Yo te quiero y te amo, y que España entera lo sepa. Olvídate de esa mujer, que no te despeine la libertad. Todo el pepino que tengo yo, tiras para todo el mundo, no vayas para ti. ¿Cómo lo guardas para ti? Si tu película es vivir 1000 años, compra una más garantías. Camarada, se murías tú como se acabaría las puntarías. Deja pasar la tentación. Quiero entrenar el rabo, en pocas palabras. Toma pastillas para no soñar. Es un bolso de mi padre, de pintura. ¿La metadona? ¿La metadona? ¿De mi padre? ¿Y si en tu vida falta sal? Para eso está el televisor. A PM se lo merece, con el respeto de Anora y Cañita, le manda un saludo.